Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Florilegio musical ecuatoriano. El patrimonio material de nuestro país, enraizado en el alma. Ritmos que nos permiten soñar, revivir y sentir, a través de lo lírico, e identificarnos con los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Armijos te invita a compartir los inmortales acordes y poemas fusionados en las más bellas expresiones musicales. Bienvenidas y bienvenidos a Florilegio Musical Ecuatoriano. Pajarillo, no recuerdas que allá por la serranía, que allá por la serranía, cuando la sed se apuraba, de mis lágrimas bebías, de mis lágrimas bebías. ¿Qué más te debo, qué más? Debió darte mi ternura. ¿Qué más te debo, qué más? Debió darte mi ternura. A ver si ya que te vas, te grabaré, te cantaba para no volver jamás. A ver si ya que te vas, te grabaré, te cantaba para no volver jamás. Presenta tu programa favorito, Florilegio Musical abrazo gigante, lleno de amor, porque ayer se celebró ese conocido 14 de febrero, ¿no es cierto? Dicen que el amor debe existir para todos los días, pero sin embargo, ayer debe haberse llenado ese corazón que esté rebotando, ¿no es cierto? Y que eso podamos nosotros compartirlo con nosotros mismos y con todas las personas que nos rodean. Así que hayan disfrutado y que sigan disfrutando todos los días de su vida. Hoy vamos a tener un programa especial, escucharemos música, la música divina, la música de todos los tiempos, la música que alegra nuestro espíritu y que nos motiva a seguir haciendo cosas maravillosas y también que nos permite admirar a aquellas personas que las crearon, que pusieron ahí su talento, su pluma, su letra, su talento, su hermosa voz y también los instrumentos musicales para poderlas acompañar y verdaderamente otorgarnos esas armonías, esas melodías maravillosas. Vamos a tener nuestra reflexión cotidiana y vamos a seguir compartiendo algo más de este libro Yakumama, La crianza del agua, la música ritual del Hatun Punya Inti Raymi, que se desarrolla en Cotama, Otavalo, una de las obras que nos presenta Luis Enrique Catzacachihuango y Julián Pontón. ¿Recuerdan ustedes que habíamos dejado pendiente el tema del Hatun Punya Inti Raymi, la celebración máxima de los Andes? Aquí estaremos contándoles sobre el año lunar, toda este proceso que se da, ¿no?, de luna llena, el cuarto menguante, cuarto creciente y la luna oscura. Así que no se separen, porque de inmediato ya estamos nosotros con nuestra reflexión que dice lo siguiente. Bueno, esta dice la verdadera lágrima. ¿Hay verdaderas lágrimas? De pronto corren por ahí, por esos sentimientos nobles. Vamos a ver qué nos dice un autor desconocido que le encontramos en la página de Shoshan, que dice: nunca hagas florecer una sonrisa diciendo te amo, para después hacer rodar una lágrima diciendo olvídame. Pues el amor es más bonito que una ilusión. Y tú podrías sentir la misma lágrima que alguien ya lloró por ti. Recuerda que la verdadera lágrima no es la que cae de los ojos y resbala por la cara, sino la que duele en el corazón y resbala por el alma. Esas lágrimas no necesitarán ser recordadas porque son las que nunca se olvidan. Caramba. Recordar es fácil para quien tiene memoria. Olvidar es difícil para quien tiene corazón. Esta frase es de García Márquez. Quien sabe amar jamás hace sufrir. Así que ya saben ustedes. La verdadera lágrima tiene que más bien rodar por ese te amo y nunca por esas cosas negativas. ¿Han escuchado ustedes decir que las lágrimas no caen al piso, no? Y miren, quizá esto es lo que trata de decirnos este personaje en esta lectura, donde de pronto las lágrimas que hacemos brotar también después nosotros tenemos que brotarlas. Es como esa frase un poco dura, ojo por ojo, diente por diente, ¿verdad? Bueno, esperamos que ustedes hoy solamente recuerden cosas positivas. Porque miren, como decía esta frase de García Márquez, olvidarse es difícil para quien tiene corazón. Entonces no lastimemos, ¿verdad? Bueno, amigos, amigas, autoestima arriba. A empezar una jornada maravillosa, llena de motivación, llena de sueños. Esos sueños que logramos alcanzarlos y que al final nos vamos a sentir satisfechos del deber cumplido. Nuestro abrazo gigante para todos quienes están en la primera radio pública cultural del país, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, y también a través de las radios, colegas, amigas que comparten este programa, como es Radio Macarena en Santo Domingo de los Áchilas, a nuestros colaboradores especiales por difundir este programa, y también allá en Radio El Buen Pastor en Saraguro, Radio La Voz del Santuario de Baños en Baños y Radio La Voz de Inga Pirca en Cañar, y a nuestros amigos que están en el satélite de la Coordinadora de Medios Populares Educativos del Ecuador, Corape, www.corape.org.es. Un abrazo gigante para todos. Les siento motivados. Muy bien. Así es como debemos estar. Y mucho más nos vamos a sentir en este instante cuando les vamos a acompañar con la buena música. Quiero recordarles que al inicio de este programa escuchamos la voz de Carlota Jaramillo y Luis Alberto Valencia con esa canción Pajarillo. Y ahora están de esos pasillos inmortales junto a Guillermo Ayerbe, Cuando me miras. Encuéntrenos en www.casadelacultura.gob.es. Seguimos nosotros aquí en nuestro programa. Un abrazo grande a nuestro compañero Patricio, que hoy no pudo darse cita a este gran encuentro de nuestros programas de los días lunes, los programas radiales especiales. Bueno, como ustedes saben, es parte del Centro Cultural Huasipungo, tiene que responder también con los jóvenes talentos que asisten a este lugar, y cuando falta alguien, pues nos toca asumir esa responsabilidad. Así que un abrazo gigante para todos quienes son parte de este centro cultural. Bueno, vamos a avanzar en ese tema que les habíamos propuesto de la obra de Luis Enrique Catzacachihuango y Julián Pontón de Yacumama, y vamos a abordar algo del Hatun Punya, Inti Raymi, la celebración máxima de los Andes. Se dice que en la chacra, desde chacra, si sabían o recuerdan a qué hacemos referencia cuando hablamos de la chacra es el lugar donde se siembra o se cultiva el maíz o los granos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que dicen la gente cuando ya van a sembrar? Dice, bueno, pues nos vamos a la chacra a limpiarla o a sembrarla, ¿no? La chacra desde mediados de mayo y durante todo el mes de junio, es decir, que estamos ya próximos a esto, se realiza la cosecha de fréjol y el inicio de la recolección del maíz. Recolección quiere decir que ya después de que está listo, ya quizá hicieron ustedes las humitas, y me va a perdonar mi amigo allá de Cañar, que ya me olvidé cómo teníamos que decir, no huma, sino humala, creo que era, no me acuerdo ya. Entonces, viene la época de la cosecha, de la recolección. Cuando las hojas, el tallo y el fruto están completamente secos, es el momento propicio para la cosecha. Para ello, el dueño de la chacra invita a sus familiares, preparando comida y chicha en abundancia. Al día siguiente, desde muy temprano, se realiza la halunza, con una manta, y se procede a coger el maíz. Los invitados a la cosecha generalmente son los mismos que ayudaron al deshierve y en el aporque, es decir, cuando le realizan la limpieza. Muy raras veces se invita a personas que no cooperaron en esos trabajos. Luego de estas cosechas se festeja el Hatun Punya, Inti Raymi, aunque se puede decir que todo el mes de junio y parte de julio es de cosecha, pero desde el 21 de junio la celebración se torna general con ceremonias ancestrales, misas cristianas y otros hechos culturales. Es el clima del tiempo masculino con la celebración del solsticio, cuando los rayos del sol caen perpendicularmente sobre el trópico de Cáncer, es decir, cuando el sol está en el norte. Es el tiempo de la cosecha del maíz, el tiempo de la celebración masiva y comunitaria de los dioses y seres de Caipacha, este mundo del Ucupacha, mundo de abajo, vamos a repetirlo, del Caipacha, este mundo, Caipacha, del Ucupacha, mundo de abajo, del Chaisukpacha, mundo de los ancestros, y del Jawapacha, mundo de los dioses. A más de todas esas actividades y ceremoniales comunitarios regionales, en Cotama se viven las distintas expresiones culturales andinas, como la educación infantil inducida con la práctica, la aplicación de la justicia andina, la minca, la agricultura ecológica, las ceremonias de sanación, la botánica sagrada, la hidroterapia ceremonial, la tecnología agrícola, la ganadera médica y la astronomía sagrada, las concepciones del sentir andino y otros que constituyen las bases mismas del desarrollo social, político, cultural y económico de la comunidad. A nivel familiar también vivimos las distintas celebraciones como partos, bautizos, casa nueva, matrimonios, funerales, entre otros. Ahí está el antecedente de lo que era esta gran festividad para nosotros pasar y en breve hablar de ese año lunar. Y antes de escuchar esa canción, quería recordarles que nuestros abuelos, nuestros padres, quizá trabajan en función de la luna, ¿no es cierto? De la cosecha, de la siembra, que cuando uno quiere agarrar una mandarina, dicen, no, no puedes, esta no es época de cogerla, la planta se daña, dicen, ¿no? Entonces, tendrán todas sus razones para poderlo hacer y hay que seguir aprendiendo, que todos tengamos esa pasión por seguir haciendo las cosas de nuestros abuelos y de nuestras abuelas. A propósito de hablar de esto, yo quiero presentarles una canción que estuvo en el concurso de Carlota Jaramillo, que este lleva por título Mi País es de Maíz. Aquí está Favel, este es un andarele esmeraldeño, que esperamos que ustedes lo disfruten aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Florilegio Musical Ecuatoriano. ¿Cómo la están pasando allá en Saraguro, en Santo Domingo, en Ingapir, Cancañar, también en Baños, donde usted nos puede escuchar aquí en Ecuador o fuera de él? www.casadelacultura.gov.es. De maravilla, nos dicen. Bueno, así espero. Recuerden que pueden escribirnos a nuestro Facebook, Radiodifusora CCE, o también pueden hacerlo en mi Facebook personal, Laura Ríos Almijos. Gracias a todos ustedes por compartir con nosotros. Y bueno, ¿qué pasa con ese año lunar? Según Luis Enrique Catza Cachihuango y Julián Pontón. Bueno, aquí nos presentan en su obra este dibujo tradicional donde tenemos a la Tierra, la luna llena arriba, luna oscura abajo, cuarta creciente y cuarta menguante, según el dibujo, en el lado izquierdo, menguante. Bueno, se dice que estaba dividido en 13 meses de 28 días, más un día aproximadamente. Cada mes de la misma forma estaba dividido en cuatro fases lunares que influyen en la vida sobre la Tierra. En Kotama existen evidencias de los eclipses de luna y de sol, el Kiya Rupai o Inti Rupai, que eran muy importantes y temidos porque según las profecías del Ñaupa Pacha, es decir, del tiempo adelante en donde el pasado es también futuro, eran los avisadores de grandes cambios sobre la Tierra, por lo que durante los eclipses silbamos y gritamos e inclusive ponemos lavacaras de agua en el patio para enfriar a la luna o al sol que se está quemando y retornar al equilibrio. Miren, esto yo desconocía, ¿eh? Cuando ponen esas tinas grandes, bueno, algo tendrá relación que ver con esto. Las fases lunares constituyen todo un saber para la realización de distintas actividades agrícolas, ganaderas y medicinales, tales como, por ejemplo, el Yanakiya, la luna oscura. Elaboración del abono natural. ¿Qué se hacía aquí en esta época? Se elabora el abono. Elaboración de purín, es decir, los insecticidas natural para fumigar las plantas. El control de las plagas, la poda de plantas, el abono del suelo, la preparación del suelo, también el deshierve, la desparasitación de animales, la limpieza o cambio de sitio de los corrales, desparasitación también humana. Ahí está, en todo lo que tiene que ver con la luna oscura o Yanakiya. A ver, nos vamos a acordar de estos nombres. Yanakiya, luna oscura. Vamos a irnos con más música y al regresar estaremos hablándoles sobre el cuarto creciente o Guiñayquilla. Aquí está nuestra siguiente canción que les vamos a presentar aquí en Florilegio Musical Ecuatoriano. Una época de lunas, las lunas especiales. ¿Qué tal si les invitamos a las hermanas López Ron? Ellas nos traen la canción Luna Llena. A propósito de, estábamos hablando de la luna oscura, luego tendremos algo que contarles de la luna llena, y aquí está, entonces, la voz de las hermanas López Ron es un aire típico de César Vaquero. Y de Florilegio Musical Ecuatoriana. Seguimos contándoles ahora, vamos con ese cuarto creciente. ¿Qué actividades se realizan durante esta época del huiña y quilla o pura quilla? La siembra y la cosecha de hortalizas, cultivos a largo plazo, cosechas de tubérculos, cosecha de frutas, los injertos, el trasplante de plantas, las resiembras, trasquilado de ovejas y llamas, el destete de animales y los cortes de cabello. Ahí está, mayo. ¿Cuántas actividades? Y ahora ustedes acabaron de escuchar esa canción, Luna Llena. También miren la motivación. ¿Cuántas canciones tienen mucha relación con estas épocas, no? Y ahí venía la pura quilla o luna llena. Pura quilla o luna llena, donde se hacen los baños rituales, las bendiciones, las ceremonias, las sanaciones, las terapias y los tratamientos. Bueno, ahora actualmente se trata de realizar en cualquier época, pero por algo ha de ser que nuestros ancestros llevaban este tipo de actividades durante estas determinadas fechas. Y bueno, avanzamos con el huañuc quilla o luna menguante. Cosechas de granos, tumbar árboles, almacenamiento y conservación de alimentos, castrar animales, las cirugías. Ahora recuerdo cuando alguien le castraba a un animalito, a un cerdo, o quizá a los animalitos como los perritos o los toretes. Entonces realizaban en esta época, porque decían caso contrario le puede coger la luna. O también ponían a abarcar los animalitos capaz de que salgan en una determinada época donde no le coja la luna. Entonces ahí utilizaban los machetes para ponerles en sus nidos, en el caso de las gallinas, ¿no es cierto? Porque se les irritaba, se les inflamaba también en el caso de las cirugías que les realizaban a los animalitos. Ahí está. Todo tiene su ciencia, ¿verdad? El saber leer, nos dice Julián Pontón y Enrique Cachihuango, saber leer a la Pachamama, especialmente en las fases lunares, constituye un arte que hoy por hoy ya está en decadencia. Ellos hablan también de Cotama, pero creo que no solo en Cotama, sino a nivel nacional, por el constante proceso de la occidentalización que promueve el uso del almanaque, situación que opaca el saber milenario natural que aún late con fuerza. Claro, hay los almanaques también para poner nombres, para tener alguna relación de esto, pero también sería importante realizar ese propio almanaque propio de nuestros ancestros con este tipo de lectura de la Pachamama para no perderla de vista y que pueda servir para las futuras generaciones. Pero bueno, aquí les estamos contando para ir aprendiendo un poco más de esta sabiduría, en este caso de Cotama. Bueno, vamos a irnos con otra canción aquí en el programa de Florilegio Musical Ecuatoriano, que usted lo escucha a través de la Primera Radio Pública Cultural del país, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, como también en Santo Domingo a través de Radio Macarena, en Saraguro a través de Radio El Buen Pastor, en Radio La Voz del Santuario de Baños en Baños y también La Voz de Incapirca en Cañar. Bueno, vamos a seguir nosotros escuchando canciones. Aquí está Quimera. Ellos nos traen la canción que lleva por título El Cosechero. amor quiero yo. Algodón que se va, plata blanda, mojada de luna y sudor, un ranchito borracho de sueños de amor quiero yo. Estás en compañía de Florilegio Musical Ecuatoriano. Seguimos aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Antes de nosotros poder hablar de esta semana andina que se desarrolla en Cotama, vamos nosotros a escuchar. Quiero compartirles un audio de el maestro Mario Godoy. Es una investigación que ellos han realizado sobre una de los rituales, o quizá el trabajo que se vive en sobre esto del Hawái, que se da en Riobamba fundamentalmente, ese canto ritual de la cosecha purúa, que se lo considera un bien patrimonial vulnerable, que muy poco se escucha ya aquí en nuestro país. Así que, a propósito de hablar de estas temporadas, de la siembra, de la cosecha, de todos esos rituales que se desarrollan en Cotama, también vamos a contarles lo de el trabajo realizado por el maestro Mario Godoy de la cosecha purúa. Aquí esperamos que ustedes disfruten de trabajo, de esta investigación que se ha realizado. I have, I love. Ahoy la hawa, ahoy la hawa, ahoy la hawa. Hoy hay guambrito, ahoy hay longuito, hoy hay guambrito, ahoy hay longuito. Ahoy la hawa, ahoy la hawa, ahoy la hawa. Antes había bocinero, antes que trabajamos, cuando estaba en hacienda, si quiere 30, 25 peones, ahí hicimos cantar, ahí cantamos. Sí. Y antes que sabemos a trabajar aquí, desde las 8 hasta las 5. Doña Lorenza, ay guagua, ñoco, ay más quizá que la, padre pobre conmigo, ay hawaila, hawa, ay hawa, ay hawaila. Lorenza, cosa bañoco, más quizá que la felate me carca. Ay, Hawaii, la Hawaii, ay, Hawaii, Hawaii, ay, Hawaii, la Hawaii. El Hawaii es un canto milenario que los mayores cantan. El paje dirige el Hawaii, es decir, todo el canto. El coro, en cambio, recita el mantra de Hawaii la Hawaii, ay Hawaii la Hawaii, ay Hawaii, ay Hawaii la Hawaii, ay Hawaii, ay Hawaii. Ay, selva dura, wa wa. Ay, Hawaii, Hawaii, Hawaii, Hawaii, Hawaii, Hawaii, Hawaii, Hawaii, Dios se llama Procuración Cucán, Sonalta de Tixán y Cantón Alausí. Yo le oí antiguamente, hace antepasado, nuestros abuelos han sabido cantar este Hawaii Raimi en las cosechas. Entonces, eso lo cantaba mi papi finadito, eso le acordando, estoy cantando. ¡Hola, Javinada! ¡Hawaii! ¡Ay, Hawaii! ¡Ay, Hawaii! Señora María Jacinta, carajo, cuando gentita tanda chingui, carajo, ray mi punza con la pica tasnami, hawaini na canchi, carajo, hey, señora María Jacinta, ay, hey, hey, hey, hey, ay, hey, hey, hey, hey, hey. Yukanchik tiempoca yakashna agosto quilla cosechas cosecha y conozca todo el mundo ya kashna agosto ya que julio de 15 hapton amogona charishka cementeria gona ya chaypaka yukanchik ya chikana karkanchik ya listo askanishka ososovanishka ya prepararispa, ya codicha mamande pica, ya mayordomogona, caña alberti, uses un huascao, nística. Ya conchicañame, usuadrandispa, escuadrandispa, ya codicha monca, rejar canchicachna hawaita, ya chespa, cantangapa. Ay, Hawaii, Hawaii, Hawaii, ay, Hawaii, Hawaii, Hawaii. Oh, how are you? Doña Lorenza, yarile doña Lorenza, uya yarile yanata mía. Yuka josi, maita garila kamba josika, maita garila kamba chipika. Yuka josika, yuka chipika, yuka lawant kausaku panka, yuka lawant furiku panka. Hawi para mí es una victoria, es un triunfo, pero también es una fuerza energética en donde podríamos recibir fuerzas energéticas y echar a las energías negativas. Para mí eso ha sido la que me ha inspirado para sacar ese canto de Hawi y otros muchos cantos que está en el Inti Yukshina. Gracias a todos los de aquí, le agradezco bastante como nos conocidos, pero conocemos ahora, pero no olvidarán. Y Mari, su glorita. Ay, Hawái, Hawái, ay, Hawái, Hawái, Hawái, Hawái. Radiodifusora CCE. De un clic en usar aplicación y navegue junto a Radio Casa de la Cultura, 940 amplitud modulada. La primera radio pública cultural del país. Ahí hemos escuchado nosotros este audio de Mario Godoy Aguirre, de este gran maestro que también se encuentra siempre buscando cosas como las que ustedes acaban de escuchar. Bueno, antes de irnos a escuchar una musiquita, de despedirnos ya de este programa, quiero enviar un saludo cordial a nuestro amigo Bernardo Pichura. Él es de una radio comunitaria como es La Voz Zápara. Un abrazo gigante hasta el Puyo. Gracias por escribirnos a nuestro Facebook, mi estimado Bernardo. Esperamos que usted pueda compartir pues nuestro programa ya en su radio, y a su vez ustedes hacernos llegar también la programación, sobre todo aquella que tenemos que cumplir, que es en quichua. Esperamos que podamos mantener ese contacto con ustedes allá en el Puyo, a todos los compañeros de Radio La Voz Zápara, una de los medios comunitarios de este sector. Un abrazo gigante para ellos. Bueno, vamos a decirles hasta la próxima oportunidad, que sigan disfrutando de la programación de sus emisoras, y la siguiente canción con la cual nos vamos a despedir, pues miren ustedes que tenemos un montón, pero ya que hemos hecho referencia a estos rituales, a la Pachamama, vamos a invitar a Pablo Valarezo, que nos trae una de las canciones que lleva por título Aguas. Aguas, aguas, aguas. Hasta la próxima. Un abrazo. Ecuatoriana presentó Florilegio Musical Ecuatoriano. Un espacio dedicado a recordar el patrimonio inmaterial de nuestro país. Ritmos que hicieron soñar, revivir y palpitar los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Armijos agradece vuestra sintonía y les invita a acompañarnos mañana en un nuevo Florilegio Musical Ecuatoriano.